En Oíd Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del martes 30 de junio del 2015. A contar de este instante y hasta las 1 menos 5 de la tarde, llegan estos 25 minutos de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca para revisar juntos en el 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. También, por supuesto, mención aparte para estas altas temperaturas que estamos viviendo estos días en Talavera de la Reina y nuestra comarca, y por supuesto el llamamiento para que tengas las precauciones debidas, sobre todo con la ingesta de agua y cuidarse en las horas de más calor. Dicen que mañana esto ya se soluciona, que bajarán las temperaturas, volverá a normalizarse, pero así y todo, pese a estas altas temperaturas que tenemos en las últimas horas acá en Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo y en casi toda España, se sigue practicando deporte, como es el caso del fútbol playa, del fútbol secano, en actividad juvenil, con un campeonato que fue ganado por el juvenil del Formación Deportiva. Vamos a escuchar a uno de sus jugadores para que nos resuma esa actividad del pasado fin de semana, ahí en el campo de fútbol del fútbol playa, del fútbol secano, también como se le conoce, en Fuensalida. Nos referimos al portero Sergio Gómez, que está en la sintonía de Deportes al Día. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, un placer de nuevo estar aquí en tu programa. El gusto es nuestro, Sergio, para que nos cuentes un poco y nos comentes más antecedentes de este campeonato en el cual vosotros estuviste participando. Tengo entendido que era un torneo campeonato regional junto a Ángel Jerez, jugadores de acá, de Talavera, formasteis un equipo allí del Formación Deportiva y habéis ganado el torneo, Sergio. Sí, la verdad que, bueno, fue curioso porque ninguno de los que íbamos habíamos jugado nunca así, no habíamos tenido ninguna experiencia así de fútbol playa, pero íbamos, la verdad, buen equipo, nos conocíamos todos habíamos jugado en algún momento juntos en algún equipo de nuestra vida y la verdad que había muy buen rollo y, bueno, yo creo que eso fue un poco la base de hasta dónde llegamos a la final y nos proclamamos campeones. ¿A quién derrotaste ahí en la final? ¿A qué equipo, Sergio? Al Tarancón, al equipo juvenil de Tarancón. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia al final, independiente a este título de campeón? ¿Bonita la experiencia de algo nuevo para ustedes? Sí, la verdad que, bueno, es una modalidad nueva de jugar al fútbol. La verdad que no tiene nada que ver con las otras modalidades, porque para mí, desde mi punto de vista, no para los porteros, pero para los jugadores es mucho más difícil jugar a fútbol playa, porque en dos minutos las piernas ya te dicen basta y tienes que andar cambiando. Y bueno, para los porteros es algo más fácil, bueno, también porque no tenemos que mover mucho. Pero hay muchos rebotes, sí, la arena siempre juega una mala pasada y una mala jugada en esos disparos de distancia. Sergio, también lo tenéis complicado los porteros en el fútbol playa. Sí, la verdad, bueno, ya te digo, eso, los porteros más que nada en este deporte, reflejos, porque te botan en el último momento y no sabes para dónde va a ir. Además, en todo caso, cuando vas en busca del balón, la sensación es grata y muy buena para ustedes porque caís en la arena ahí blandito, como se dice. Buah, eso es una gozada. Eso es lo mejor para ustedes, los porteros del fútbol playa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ya te digo, yo me tiraba acostumbrado a algunos porteros que entrenamos, por ejemplo, en el campo, como el Diego Mateo Zarra, que es casi cemento. Vamos, nos tirábamos que parecíamos que teníamos alas. Y ahí te quema prácticamente el césped artificial en el Zarra. ¿Cómo? Te quema prácticamente el césped artificial ahí en el Zarra cuando vas a la superficie. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Es que eso, yo te digo, es un campo complicado el Zarra. Oye, Sergio, a propósito de estos compañeros tuyos, que sabemos mucho de ellos, ya estarán buscando club, entre los cuales seguramente te incluyes. ¿Qué esperáis para esta temporada y para vestir la camiseta de algún juvenil? Ahora mismo, ¿en qué estás tú? ¿En qué estás tus compañeros? Bueno, algunos, como mi caso y algunos de mis compañeros, también pasamos ya a categoría absoluta. Y como ya somos este año juvenil de tercer año y, bueno, buscamos un equipo, pues eso, más que nada que tengamos los máximos minutos posibles y seguir aprendiendo. Y los demás compañeros de segundo y de primer año, pues ha sido una faena el no poder conseguir la categoría nacional, que yo creo que es importantísimo tener un mínimo nacional de entrada a la Reina. pero bueno, pues habrá que seguir intentándolo y luchar por conseguir, sea en la escuela que sea, una categoría nacional para los juveniles. Ahora, volviendo al tema del fútbol playa, me imagino que habrá sido un nivel exigente, una competición bastante igualada y exigente a la vez en esta competición que habéis ganado vosotros del fútbol playa el pasado fin de semana ahí en Fuensalida, Sergio. Sí, la verdad es que pensábamos que a lo mejor podía haber más diferencia entre unos equipos y otros, pero es un deporte que te iguala a todo, o sea, cada equipo que juega, sean buenos jugadores o malos jugadores, es que al fin y al cabo es la mayoría suerte, y que los tiros que te entren sean gol y ya está, porque los partidos, ya te digo, súper igualados. Nosotros los dos primeros partidos llegamos a penalti empatados, y los demás no había mucha más diferencia de uno o dos goles, como mucho, no había más diferencia. El físico, como bien lo decías tú, también es bastante exigente en el fútbol playa, en el fútbol secano. Sí, es muy importante, porque tienes que andar subiendo y bajando todo el rato para defender y para subir arriba, porque todo el juego es casi todo el juego se desarrolla por arriba, ¿sabes? Todo el juego aéreo. Y ya te digo, es muy importante tener buen físico, y aún teniendo buen físico es que tienes que llevar muchos cambios para andar cambiando continuamente. Bueno, Sergio Gómez, portero de Talavera de la Reina, portero que ha estado con sus compañeros entonces en ese equipo juvenil del Formación Deportiva, que han ganado un torneo regional el pasado fin de semana de fútbol playa, de fútbol secano, bajo la dirección técnica de Ángel Jerez. La mayoría de estos chavales pasaron por el juvenil de la Unión Deportiva Talavera en su momento, fueron campeones también en regionales, muchos de ellos también participaron, como es el caso de Sergio, vistiendo la camiseta y los colores del equipo azulón en la división de honor de juveniles en España. Una situación que lamentamos hasta el día de hoy con esa pérdida, pero no por un tema deportivo, de categoría, de no tener esa posibilidad de un juvenil nacional en Talavera del Reino y nuestra comarca, más que nada porque cuando las cosas se hacen mal, pues terminaron mal. Lo importante es que los chavales de Formación Deportiva lo intentaron este año en el equipo de David Gómez también para estar en juvenil nacional, no se pudo, el Sonseca fue mejor, clasificó el Sonseca. Lo importante es que estos chavales siempre están allí dando la cara, y si no es en el fútbol, es en el fútbol secano, en el fútbol de playa, y si no en el fútbol sala, los chavales se lo pasan genial, disfrutan, hacen deporte, y eso es lo que queremos destacar, independiente a que logren títulos o no. Sergio, pues muchas gracias, dale también la enhorabuena a tus compañeros por este título regional de fútbol playa al Formación Deportiva Juvenil. Muchas gracias, Joma. Un abrazo. Un abrazo. Y continuamos en Deportes al Día en este mediodía deportivo de hoy, Radio Talavera de la Reina y Comarca, a través del 95.0 la FM, en este mediodía deportivo del martes 30 de junio del 2015. Recuerda que nuestra cita es diaria de 12 a 12:25. Esos primeros 25 minutos de programa con las entrevistas a los deportistas paralímpicos que se preparan rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. Noticias del deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, aun cuando la mayoría de ellos está de vacaciones, y tenemos siempre preocupados nosotros. Estamos con las noticias de Tony Franco, el triatleta paralímpico español patrocinado por la OID, que ya la próxima semana viaja a Ginebra, Suiza, a ese campeonato europeo, buscando la clasificación y los billetes a las Paralimpiadas de Río 2016. Ya hemos escuchado en la segunda parte del programa local de Talavera de la Reina y Comarca al portero Sergio Gómez, del equipo juvenil del Formación Deportiva, que se tituló campeón regional en ese torneo que se realizó de fútbol playa, o de fútbol secano si lo prefieres, el pasado fin de semana en Fuensalida, y quienes también obtuvieron muchas medallas, muchos metales y una buena presentación son los chavales del Club de Natación Aquis, que el pasado fin de semana estuvieron participando en ese absoluto nacional de natación en Albacete. Vamos a escuchar en los próximos minutos a Dani Mayoral, nadador y también entrenador del Club de Natación Aquis. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas. ¿Qué tal, todo bien? Bien, no podemos quejar. Pero me imagino que estaréis un poco cansadillos, ¿no?, luego de esa gran participación que tuvisteis como club el pasado fin de semana en ese torneo absoluto, el regional, ahí en Albacete, Dani. Sí, estamos todavía descansando de este regional, que se nos ha dado más que bien. Hacía allí en Albacete muchísimo calor, la piscina no tenía mucha sombra, y además el viaje nos ha cansado mucho a los nadadores. Dani, dentro de lo que habéis obtenido, ¿algo que destacar en cuanto a participación individual? Sí, cabe destacar que hemos tenido dos mejores marcas regionales de edad de 13 años, que es categoría infantil, conseguidas por Berta de los Muros, en la prueba de dos estilos, con 2:30:19, y en el 400 de estilos, con 5:29:45, y también la marca mínima en el 50 braza de Carlos Rodríguez para el Campeonato de España Absoluto, que se celebrará el día 11, el fin de semana del 11 de julio en Barcelona. Ahora, en cuanto a la participación por equipos, ¿cómo habéis finalizado finalmente la clasificación de esta competición, Dani? Hemos quedado en la categoría masculina terceros, en esta categoría hemos sido segundos hasta la última jornada, en la que nos adelantó el Club Natación Albacete, un buen equipo con muchos nadadores, tenían 10 nadadores más que nosotros y nos vimos superados por ellos, pero no vamos a quitarnos méritos y hemos superado a algunos clubes con muy buenos nadadores que tienen medallas en campeonatos de España, llevan muchos nadadores a campeonatos de España y hemos conseguido mediante la unión del equipo, dividiéndonos las pruebas cada uno, estar donde nos merecemos, que es un tercer puesto. En femenino hemos quedado segunda, igual, lo mismo que los chicos, con constancia, teniendo nadadoras, repescando nadadoras antiguas para el club. ¿Sí? Y es lo que hemos querido conseguir, que son el podio, que es donde nos merecemos estar, ser el segundo, tercer mejor club de Castilla-La Mancha. Y en categoría conjunta hemos quedado segundo. Igual, hemos demostrado que somos un equipo fuerte dentro de Castilla-La Mancha. Dentro de Arroyo somos el mejor club, solo superado por el Club Natación Toledo. Y en Talavera de la Reina somos el club referencia ahora mismo. Llevamos toda la vida compitiendo con el Club Natación Talavera. Tienen ellos también muy buenos nadadores, pero por las circunstancias ahora nosotros estamos en un mejor momento y estamos haciendo algo histórico para la natación talaverana y sobre todo para la historia de este club. Sin duda, han ido creciendo en las últimas temporadas de forma notable todos los chavales, los nadadores del Club de Natación Aquis. Tanto es así que reciente uno se entregaba lo más destacado dentro de la competición individual de vuestro club en este absoluto regional de natación que se efectuó el pasado fin de semana en Albacete, Dani. Y se repiten nombres, como es el caso de Berta de los Muros, de esta chavala que cada día va creciendo más. Aun cuando el mérito, como tú dices, es de todo el equipo, del todo el club, del Club de Natación Aquis, pero sin duda que una mención aparte merece esta chavala, Berta de los Muros, que ha crecido mucho en los últimos años. Sí, ha crecido mucho, va tomando poquito a poco sus responsabilidades. Muchas cosas de las que consigue son gracias a Samuel, nuestro entrenador, que es la que le está enseñando los valores de la natación, que hay que ir con humildad, y también de sus padres, que la están apoyando muchísimo en estos momentos. Cuando vas a un campeonato de España, y la niña necesita el apoyo de sus familiares, sus padres están allí, y es muy importante el apoyo de los padres, del entrenador y también de todos sus compañeros. La estamos acogiendo muy bien, es una chica muy simpática y se merece todo lo que la está pasando, se lo está mereciendo y más cosas la tenían que pasar. Tenían que tener muchas medallas en los campeonatos de España, que es lo que todos queremos, pero hay gente muy buena a nivel nacional y ella está luchando con esa gente para conseguir esas medallas. Ahora volvamos a esa competición que tenéis ya en la segunda semana de julio, prácticamente de aquí a dos semanas más. En Barcelona, me decías tú, Dani, ¿no?, que era la competición. Sí, bueno, tenemos en Barcelona el primer campeonato nacional, al que acudirán Rubén Pérez y Carlos Rodríguez a nadar varias pruebas. Estarán jueves, viernes y sábado. Y luego ese mismo fin de semana tenemos el campeonato regional, Benjamín y Alevín en Madridejos, donde también iremos con mucha ilusión, con muchos nadadores, a intentar estar en el podio y que la natación talaverana esté representada en todas las categorías en un podio por el Club Natación Aquis. Ahora, ¿cómo afrontáis la próxima temporada, Dani? Me imagino que el listón ha quedado bastante alto, porque esta temporada 2014-2015 para ustedes ha sido muy positiva en cuanto a resultados y participación de vuestros nadadores, ¿no?, del Club de Natación Aquis. Pero me imagino que el listón ha quedado alto y que tendrán muchos desafíos para la próxima temporada 2015-2016. Sí, lo primero en la próxima temporada es mantener el equipo que tenemos. Hay muchos chicos que se van a estudiar fuera, porque ya han cumplido sus 18 años y se van a la universidad. Intentaremos que esos nadadores sigan con nosotros, si no pueden seguir, y buscaremos gente de Talavera que vuelva de esos estudios y quiera volver a nadar. y también que vamos a intentar seguir en la misma línea, poquito a poco, consiguiendo resultados, buscar el apoyo de las instituciones, que es lo más importante, que las instituciones nos apoyen y vean que la natación es un deporte cualquiera, la natación es un deporte muy importante en el que tenemos gente importante que puede hacer grandes cosas y llevar el nombre de Talavera por toda España y quién sabe en un futuro si llevarlo por toda Europa y todo el mundo. Dani Mayoral, del Club de Natación Anáhuac, ¿algo más que nos quieras comentar, Dani, ya en la despedida y agradeciendo tu gentileza de haber pasado por los micrófonos de Deportes al Día? Nada, que estamos en la oficina de la piscina del Prado para los cursos de verano que comienzan este día 1 de julio y agradecer a toda la junta directiva, a mi entrenador, a mis compañeros y a todo el mundo lo que estamos haciendo, porque de los 15 años que llevo compitiendo, este es el mejor año sin duda en el que estoy disfrutando de la natación y los mejores resultados que estoy obteniendo. Dani Mayoral, del Club de Natación Aquis, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del martes 30 de junio del 2015, para resumirnos entonces esa brillante participación de los chavales del Aquis en el absoluto regional de Albacete el pasado fin de semana. Un abrazo y mucha suerte, Dani, para lo que venga. Un abrazo, Juanma, muchas gracias. Continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, organización de impulsores capacitados en el 95.0 la FM en estos mediodías deportivos. Si no puedes escuchar los programas en directo, sea el programa junto a OID Radio Nacional, junto a los deportistas paralímpicos, junto al deporte adaptado y los deportistas patrocinados por la OID, organización de impulsores capacitados, y estos 25 minutos de 2:30 a 1:05 de la tarde con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, no te olvides que tenemos nuestro blog spot de OID.es, donde te puedes bajar los audios de los programas y por supuesto también nosotros que los compartimos a través de los Twitter y del Facebook, en las redes sociales también puedes escuchar los programas de Deportes al Día. Resumiendo entonces lo que hemos tenido hasta entonces en nuestros programas deportivos, hemos conversado con el portero Sergio Gómez, que salió campeón con sus compañeros del Formación Deportiva Juvenil de ese torneo de fútbol playa, campeonato regional en Fuensalida el pasado fin de semana. Hemos resumido también la participación del Club de Natación Aquis en ese torneo absoluto regional en Albacete con muy buenos resultados, y hemos dejado para el final una interesante entrevista con un deportista joven de nuestra ciudad, portero, que ha pasado por las canteras del Atlético de Madrid, estuvo también en Sevilla, en Toledo, estuvo en el Lleida Sportiu, en fin, un hombre que tiene mucha trayectoria en la portería, pese a su juventud, pero que tiene un bonito ejemplo de darnos de superación y también de ese amor al deporte, porque ha participado en triatlón y ha sacado ni más ni menos que en su debut un cuarto meritorio lugar, que podría ser un tercero por una situación específica que se produjo en la carrera y que él luego nos va a comentar, y que también ha estado presente en maratones y medias maratones. Nos referimos a Fran Perales, que está en la sintonía de Deportes al Día. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Fran, la primera pregunta inevitable, ¿cómo te acercas tú a la participación ahora del atletismo? ¿Ha dejado un poco aparcado el tema de la portería ahora mismo? Sí, bueno, desde que me marché de Toledo, pues continué un poquito aquí otra vez, la verdad. Para no dejarlo del todo, mi intención no es dejarlo, pero obviamente la vida tiene sus fases y cambia, y hay que buscar cosas que te llenen y que te mantengan un poco para lo que estamos aquí, para ser feliz sobre todo. ¿Y cómo te acercaste al triatlón, Fran? ¿Cómo llegaste tú a practicar el triatlón? Y resúmenos también esa competición que tuviste hace un par de horas atrás, donde obtuviste el cuarto lugar. No, quedé tercero. Tercero al final, ¿no? Lo único, al final quedé tercero, lo único que como... Yo salí en otra tanda, el tiempo real sale luego con los chips, pero los cabezas de serie, como salen a las 4 de la tarde y yo salí a las 5, perfecto, llegaron antes. Entonces los tres primeros que llegaron fueron los que subieron al podio, lo que pasa que no contaban con que alguien que saliera en la última tanda, eso fue un error de la organización. El chaval que quedó tercero, que quedó tercero a priori, me ha puesto contando conmigo, me va a entregar el premio por correo, entonces ha sido un buen detalle. Nada, el tema del atletismo, a mí siempre me ha gustado correr como hobby y como, pero nunca por el fútbol, pues no podía llegar a competir. Al dejar el Toledo, pues me planteé como entrenar con unos fines, hice la primera media maratón en Madrid. Sí. haciendo un buen resultado, quedé el 13 de mi categoría, compitiendo contra keniatas, compitiendo contra gente que se dedica a ello. Y luego hice el Maratón de Madrid el 26 de abril, y también quedé muy bien, quedé creo que fue el décimo de mi categoría, haciendo 3 horas 25 un maratón. Entonces, bueno, pues me di cuenta de que, oye, que a lo mejor no iba tan mal a esto, lo único que morfológicamente mi cuerpo para correr a lo mejor no está adaptado para llegar a disfrutar bien y estando en cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre me ha gustado la natación, nunca había tocado la bici, pero siempre me ha llamado la atención, entonces pues me planteé hacer un triatlón un mes atrás. En un mes me he preparado como yo creo posible, porque yo ni tengo entrenador ni nada, no sabía cómo preparar un triatlón, no sabía lo que era una transición en un triatlón, y me presenté en el triatlón con muchos nervios, me tocó salir el último, y nada, pues mi sorpresa ayer cuando vi las clasificaciones que quedé tercero. Sin duda que es un bonito desafío para ti en lo personal, Fran, y qué mejor que ese tercer lugar en tu debut. Me imagino que ya tendrás la mente puesta en otras futuras competiciones de triatlón, Fran. Sí, sobre todo, bueno, intentar con calma, yo sigo entrenando igual que estaba, lo único que sí, que el ver los tiempos que haces, el medirte a gente que, como el campeón Omar Tallara, que ha hecho unas olimpiadas como la de Pekín. Entonces, bueno, yo no hablo de llegar a ser profesional, pero bueno, tengo 21 años y tampoco pierdo nada en intentarlo, es un mundo muy difícil, el triatlón ahora se está poniendo de moda, entonces a lo mejor hay un poquito más de ayuda, pero bueno, es un mundo, el atletismo en general, ya sea cualquier modalidad, piragüismo, cualquier tema, se basa mucho en patrocinación, entonces es un tema complicado, pero bueno, sobre todo, ya te digo, el deporte se vive y se vive con unas metas, se hace mejor. Y con ejemplos tan bonitos como este compañero tuyo que te ha llamado, que te va a enviar entonces lo que a él le había correspondido, ¿no? En esa actividad que al final es tuyo lo que has conseguido para ese tercer lugar. Todos esos son ejemplos que nos hablan de la actividad polideportiva. Por eso nos gusta mucho y apostamos mucho en este programa por temas polideportivos, por esos deportistas que muchas veces, como decimos nosotros en nuestros programas, Fran, son personas que no tienen voz en los medios de comunicación, que no todo es fútbol, para que quede claro, que no todo es fútbol sala, que no todo es baloncesto, que también hay actividad polideportiva como la que tú estás mencionando, y yo creo que tú vienes del mundo del fútbol, donde se ven tantas situaciones, y lo vamos a decir, un poco desagradables, ¿no?, del mundillo del fútbol. Al final llega esta recompensa de estar metido en un mundo donde deportivamente siempre se compite en buena lid, Fran. Eso es, mira, el fútbol es diferente, ¿no?, sobre todo yo que he topado las dos cosas a un nivel, ¿no? Entonces lo que notas en el atletismo es un sufrimiento diferente, el sufrimiento del atletismo físico. La ayuda que te da una persona que no conoces de nada, te vas ayudando mutuamente. En el maratón, me acuerdo cuando crucé la meta, te abrazas a una persona que no conoces de nada como si fuera tu mejor amigo. Todas esas cosas son muy bonitas. Y entonces, cuando ha visto el chaval este, ha visto que él no era el tercero, que en realidad era el cuarto, enseguida me ha agregado al Facebook al ver mi nombre en la lista, me ha escrito y me ha dicho que yo soy el tercero, que él no se merece ese premio, que el premio es mío, que me lo va a enviar por correo. Qué bonito detalle de este chaval. Fran, y ahora volviendo a tu tema del fútbol, tú decías que por ahora lo tienes aparcado, que no descartas ver alguna posibilidad. Nos hablabas también de la posibilidad de estudio, de complementarlo con el deporte, con el atletismo, con el triatlón. Claro, yo pienso, a ver, yo soy joven, pero tampoco soy un niño. Es decir, yo con 21 años, el fútbol, si no me sale nada un poco en condiciones, hay que plantearse la vida de una manera. ¿Qué quiere ser? Intentar dar vuelta y disfrutar del fútbol en cierta medida, o intentar a lo mejor estudiar, que yo estoy opositando para Nacional y me gustaría estudiar también otra cosa, y centrarte un poco en el atletismo, que te permita las dos cosas. Obviamente el fútbol y el atletismo no es compatible, porque al final no acabas rindiendo ninguna de las dos materias. Entonces, pues nada, mi idea es esperar a ver si saliese algo ahora este verano, y si no sale nada este verano, pues bueno, habrá que resetear la cabeza, ver que a lo mejor puede estar capacitado para otras cosas. La vida no se acaba en el fútbol, ni mucho menos, y nada, pues hay muchas maneras de disfrutar del deporte, y mi vida es el deporte, y no me importa cambiar, por así decir, todo lo que he vivido con el fútbol, que me marché de aquí con 11 años, para ahora, pues bueno, intentarlo de otra manera. Y como nos dicen nuestros deportistas paralímpicos cuando les entrevistamos, todo está en la cabeza, todo está en la mente, Fran, todo es posible si uno quiere y si uno se dispone para ello. Sin ninguna duda, yo pienso que todo está en la cabeza. Efectivamente, eso es, que creo que muchas veces nosotros no tenemos límites, que hay que proponerse, sí, y por eso queríamos destacar a este joven chaval de Talavera de la Reina en nuestro programa, porque queremos entregar este tipo de ejemplos de un chaval que se ha preparado para competir en el triatlón, que vio posible y que él se sentía capaz de estar dando la cara, como se dice, y hacer una buena presentación, y aquí está, en su debut, ni más ni menos que un tercer lugar, también ha probado ya la media maratón, el maratón en Madrid, y por supuesto ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca 95.0 FM, Fran Perales, todo un ejemplo para que nuestros chavales también de Talavera de la Reina se den cuenta de que el deporte es sano, que el deporte es vida, que el deporte es salud y que el deporte es grande. Fran, pues muchas gracias por haber conversado con nuestro programa y mucha, mucha suerte para lo que venga, futuras competiciones. Muchas gracias a ti. Deportes al Día con Juanma Sepúlveda.